carbón. Me quemaba con esperma en la rueda del cumbión. Me quemaba con esperma. Baila, baila, baila cumbia, me gritaba con dulzura. Baila, baila, baila cumbia, me gritaba con dulzura. Esta vida hay que gozarla, porque nada más hay una. Esta vida hay que gozarla, porque nada más hay una. Todavía te recuerda, a que veas que tu morena todavía te recuerda. La cumbia es un ritmo negro que uno lleva por dentro. La cumbia es un ritmo negro que uno lleva por dentro. Por eso es que aquí te espero, pa' que veas mi movimiento. Por eso es que aquí te espero, pa' que veas mi movimiento.